sigo, mami, pa' la rumba es que nos vamos. Bebiendo nos olvidamos del mal de amor que nos ha causado. Sígueme y te sigo, mami. Sígueme, sígueme. Sígueme y te sigo, mami. Sígueme, sígueme. ¿Qué vamos a hacer si nos tenemos ganas? Quiero estar caliente por la mañana. Ya no estás para regalarte a ningún pana. Te diste de buscar y no te llena nada. Baby, sígame como si fuera Twitter. Pégate como un vertique. Una edición mucha, no te limites. Ahí estoy claro, baby, te hablo en speaker. Sígueme, sígueme. Si lo puedes hacer, pues hazlo de una vez. Porque después no estés llamando a la madrugada. Sígueme, follow me, baby, persígueme. Me comienza a leer tus secretos a mi mamá. Baby, ¿cómo seguir más adentro? De la casa, cuando está en el centro. Por favor, ponme un asiento. Porque en español no me concentro. He privado por los sentimientos. Es que en la cama no pienso. Si te digo que te amo, que te quiero, esa es la clave. Pero es mentira, ya tú sabes. Ay, yo te quiero, a confesarlo, por favor, no pare. Yo le estoy pidiendo una sola vez. Aunque no nos vemos, yo te echo de menos. Sígueme, sígueme. Si lo puedes hacer, pues hazlo de una vez. Porque después no estés llamando al mal. Sígueme, sígueme. Te pierdas hasta donde te pueda ver. Y ve a confesarle tus secretos a mi mamá. Te vaya, quédate. Sigue bailando. Nadie nos ve, no está disponible de tu nivel. Hay que ocultarlo, tú lo puedes ser. Una de todas las maneras, tú ponme el lugar que quieras. Que yo te robo donde sea. Te estaré esperando afuera. Dime qué vamos a hacer si nos tenemos ganas. Quieres estar caliente por la mañana. Ya no estás para regalarte ni tu pana. Te pusiste de buscar y no te llena nada. Baby, sígame como si fuera Twitter. Pégate como un sticker. Una edición mucha, no te limites. Estoy claro, baby, te hablo en speaker. Sígueme, sígueme. Si lo puedes hacer, pues hazlo de una vez. Que después no estés llamando a la madrugada.